Bueno, pues estamos con Verónica Pérez en Policastro, uno de los pueblos y de los ejes de cercanos a la frontera de Grecia con Macedonia. Verónica es enfermera, lleva 3 semanas en la zona, ha estado colaborando con Bomberos en Acción en Idomeni, cuando existía todavía el campamento de refugiados de Idomeni. Y con ella vamos a charlar en los próximos minutos, pues bueno, de cuál es la situación actual que están viviendo las personas en busca de refugio en el norte de Grecia, en toda esta zona. Hola, Verónica. Hola, Falo, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí también estamos un poco intentando hacernos a la idea de cuál es esta situación global de todas estas personas que calcula, vamos, según los datos oficiales en el norte de Grecia hablan de cerca de unos 30.000 personas, más de 50.000 en toda Grecia, ¿no? Hace ya una semana o un poco más de una semana que Idomeni desapareció como lugar de referencia para esas personas. La mayoría, un montón, han ido a los campos militares. Entonces, bueno, en esta semana, esta última semana, que bueno, has podido ver algunas de esas situaciones y de esas condiciones en las que está, cuéntanos un poco cómo está la situación actualmente. Pues lo primero contar que yo creo que el desalojo de Idomeni se hizo absolutamente sin ningún tipo de planificación, por lo que hemos podido ver después en los campos, ¿no? Es decir, se sacó a la gente porque en un momento dado se toma la decisión de que hay que sacarlos y se les lleva a sitios que incluso no tenían suministro de agua. Entonces simplemente sacaron a la gente en autobuses que no sabían a dónde se dirigían, que no podían contarle a sus familias ni a sus vecinos ni a la gente con la que han sobrevivido a este lugar infernal que ha sido Idomeni todo este tiempo, dónde iban o dónde se podían encontrar o dónde iban a vivir. Muchos de estos sitios hemos podido visitar unos cuantos y hay bastante gente que está intentando hacer labor de documentación sobre estos campos militarizados. El primer problema es que tú llegas y con quien tienes que interlocutar es con un militar que además te deja claro que es zona militar y que para entrar ahí tú necesitas un permiso del Ministerio de Defensa. Pero sobre todo el mayor problema es que la mayoría son naves industriales que están localizadas en polígonos industriales, lejos de todo, y la gente tiene que salir caminando para hacer cualquier tipo de compra o para mantener cualquier tipo de relación humana fuera del campo. Para conseguir wifi, para conseguir intentar localizar al resto de su familia que está despedazada por medio mundo. Y son lugares que incluso como ACNUR al final ha tenido que reconocer, no cumplen ni las más mínimas condiciones de dignidad, ni de habitabilidad, ni de absolutamente nada. Una de las cosas que reflexionaba estos días era precisamente esa situación de militarización a la que han sometido a las personas refugiadas, que en su mayoría huyen de conflictos armados, ¿no? Es decir, huyes de una guerra y de repente te encuentras bajo una supervisión de personas vestidas de militares, de camiones de militares entrando y saliendo del campo donde está, una especie de tortura psicológica que no sé si es que no se pensó o es que forma parte también de lo que parece que es un intento de llevar a la desesperación aún mayor a estas personas. Sí, es que hay como muchos elementos en toda la situación que se produce en torno a la mal llamada, yo creo, crisis de los refugiados aquí en Grecia, que realmente escapan a cualquier tipo de comprensión, ¿no? Que toda esta gente, además, que ha sido sacada de Idomeni y llevada a campos militarizados, todavía no ha conseguido convertirse en un solicitante de asilo porque no se lo han permitido. Hay un acuerdo que filtra por nacionalidades, cosa que va en contra de las convenciones de Ginebra, pero es que además esas personas de diferentes nacionalidades ni tan siquiera han podido intentar contar su historia. Tú no sabes qué tipo de personas hay ahí dentro porque nadie se ha molestado en registrarlos y en recoger su documentación. Me refiero a alguien que pueda un poco filtrar si podría ser solicitante de asilo o no. Es que ni tan siquiera han llegado a ese punto. Entonces, lo que sabemos ahora es que están como intentando ir de campo en campo diciendo que esto va a empezar en 2 semanas, en un mes. Y entonces, claro, se producen situaciones en las que de repente hay militares, policía, gestionando los lugares en los que estas personas viven como si no fueran solicitantes de asilo y no tuvieran derecho a una serie de cosas recogidas en leyes internacionales. Me refiero a atención sanitaria, me refiero a posibilidades de integración, me refiero a información sobre cuál es la situación de su expediente. Pero es que, claro, no son todavía solicitantes de asilo. Entonces, ¿por qué no son solicitantes de asilo? Y quedan nuevamente en una situación que no es pensable, ¿no? O sea, parece que los hemos puesto en prisiones controladas por militares cuando somos nosotros, Europa, como lo queramos plantear, quienes no estamos cumpliendo lo que deberíamos de cumplir de cara a esas personas. Y esto ya no es una situación de emergencia que venga ocurriendo desde hace 2 semanas. Es que esto ya tiene tiempo y Domenic se desalojó planificadamente y esto se podía haber pensado. Y todavía nadie... Lo último que escuchamos ayer en un campo fue que iban a volver a poner en funcionamiento este sistema de las 30 llamadas durante media hora vía Skype, ¿no? Y que te tendría que llegar un mensaje de texto al móvil para saber que estabas, que tu informe estaba siendo aceptado o siendo revisado, ¿no? Y es como, bueno, ¿y si hay alguien que no tiene móvil? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿O que está en un sitio donde no hay wifi? Que nosotros hemos estado en varios de ellos. Es que es una cosa realmente incomprensible. O sea, yo es que no podría explicarle a nadie. Esto está pasando, es cierto, pero no hay ninguna explicación y creo que ningún precedente de encontrarnos en un sitio donde las cosas se podrían hacer mucho mejor y no se hacen. Podemos decir que es ahora mismo para mucha gente es prácticamente imposible dar ningún paso en el proceso de realojamiento o de derecho. Claro, no. Para tú tener acceder tanto al proceso de reubicación como al proceso de reunificación familiar, como a querer quedarte en Grecia. O sea, la única vía que tienen abierta es la vuelta a sus países de origen. Es así, no hay ningún problema. Te quitan el papel que te dieron de libre movilidad por Grecia cuando llegaste al campo. ¿Quién lo llegó a tener? Y ya está. Pero es que están... Claro, la gente que llegó antes del 20 de marzo, que luego habrá que ver qué ocurre a nivel jurídico con ese acuerdo que se firmó con Turquía, tiene una posibilidad real de terminar siendo solicitante de asilo y por lo tanto acceder a unas mejores condiciones y por lo tanto acceder a cierta protección internacional y por lo tanto ser reubicado en otros países de la Unión Europea. Pero es que ese paso no está dado. O sea, entonces, primero tenemos que saber qué va a hacer el gobierno griego para poner en funcionamiento un mecanismo y gestionar las solicitudes de entre 50.000 y 70.000 personas, que no es nada fácil, que no lo han hecho hasta ahora. Luego ver cómo se van a resolver las situaciones de personas que no entran en ese acuerdo de nacionalidades que no se sostiene porque tú no puedes discriminar a una persona por razón de su nacionalidad en la solicitud de asilo. Y luego hay que ver qué pasa con toda la gente que sigue llegando y que ni tan siquiera está saliendo de las islas. Y que a esas personas, independientemente de que pudieran ser solicitantes de asilo, aún menos se les va a permitir solicitar y pasan a estar detenidos directamente y confinados en campos que están dentro de las islas. Que, por cierto, ayer en Moria, que es uno de los más antiguos, hubo, por lo que hemos podido saber, estas informaciones siempre son así al día siguiente un poco dudosas, pero bueno, al menos un muerto y 40 heridos. Entonces, hay muy diversas situaciones, luego hay gente que está fuera de los campos, hay gente que está todavía en asentamientos ilegales, como Pansereco y Jara, y hay gente que ha podido acceder a tener a una vivienda alquilada por medio de organizaciones o a otras situaciones, ¿no? Y todavía no se sabe en qué orden o de qué manera se van a gestionar esas diferentes situaciones de las personas, porque hay que pensar que hay gente que lleva mucho tiempo aquí esperando encontrar una salida. Las casuísticas que puede haber son miles, igual que las de las personas, ¿no? Pero ayer hablando con un chico que acaba de llegar a ECO, él decía que tenía 10 familias, no familiares, sino 10 familias que le podían ayudar o apoyar en Suiza, y que el problema estaba en que Albania, Macedonia y Bulgaria no lo podía cruzar, pero que sí, había un avión que lo llevara de Grecia a Suiza, que su problema, digamos, en parte estaría resuelto, ¿no? Algo ciertamente que tenía su lógica, pero luego parece que todo lo que conlleva la política europea en este tema no tiene ninguna lógica. Claro, es que no voy a decir la mayor parte de la gente, pero muchas de las personas lo que tienen es un problema administrativo. Es decir, estoy de una manera, digamos, en un vacío legal en Grecia porque se me dio una entrada, pero solo tengo 6 meses de permiso de movilidad, esos 6 meses me caducan, no he podido solicitar asilo, pero soy posible solicitante de asilo en un futuro cuando este mecanismo se ponga en marcha. Entonces lo que ocurre es que la gente está aquí atrapada. Si yo intento cruzar hacia Europa, seguramente encuentre a mi familia y seguramente encuentre, vamos, como si no estuviéramos en Europa, perdón, intento cruzar hacia el centro de Europa, seguramente encuentren apoyo en familiares, en amigos y en otra serie de circunstancias, pero perderían la posibilidad de acceder a determinadas cosas de una manera más legal, ¿vale? Con haber dicho, bueno, yo he estado en Grecia, estoy esperando hasta que se ha abierto el mecanismo, y una vez que se ha abierto el mecanismo yo me he movido a otro sitio. Pero claro, que la paciencia de las personas tiene un límite. Y luego también es que hay diferentes países europeos que deciden, hay una normativa, ¿no? De las reglas de Dublín se llaman, que es que cualquier persona que llega a territorio europeo debe solicitar asilo en el primer país que con el que tome contacto. ¿Qué pasa? Que Alemania ha suspendido cuando le ha parecido ese acuerdo y ha dicho, no, bueno, pues ya la gente que tengo me la quedo y ya hago como que es el primer país y que soliciten asilo aquí. Eso llama a que la gente intente cruzar de manera no legal para que poder acceder a algo que aquí no están pudiendo acceder. Entonces, no es solo la casuística, sino que parece que estamos pensando que hay un montón de personas que van a necesitar, digamos, un apoyo incluso para comprar comida, para comprar ropa, para tener una casa, y hay personas que es que seguramente encontrarían trabajo sin ningún problema, podrían acceder a una casa y tienen a sus familias esperando, porque hay bastante gente que cruzó antes y que hay una parte de la familia ya asentada en un país del centro de Europa, un país de, y otra parte aquí atrapada intentando sobre todo entrar por cauces legales que no le puedan dar problemas más adelante. Ya por último, bueno, hay mucha presencia de voluntariado, de ONGs, también de voluntariado independiente, esa figura que yo creo que casi ha aparecido aquí en esta situación, ¿no? Mucha gente que tenía pensado venir a Idomeni, porque era también un punto de referencia y un campo con muchísimas personas. ¿Qué les dirías tú a la gente que está pensando en venir aquí y que a lo mejor ahora están dudando por esa situación, por los campos militares con todas las dificultades que se están creando? ¿Qué crees que puede hacer la gente que, bueno, que tiene un cierto nivel de concienciación y de sensibilización con el tema y quiere aportar su granito de arena en todo esto? Claro, yo creo que Idomeni se convirtió en un punto de atracción principal porque es un lugar en el que llegaron a vivir hasta 15.000 personas y que era muy permeable a cualquier cosa que se quisiera proponer. Es decir, en Idomeni había desde gente que daba atención a las necesidades más básicas hasta gente que se dedicaba a, yo qué sé, ¿no?, a dar clases de griego. Entonces tenía una vida propia. ¿Qué pasa? Que ahora esa gente ha sido desplazada a campos militares en los que todo pasa por un filtro burocrático mucho más duro, en el que, eso, insisto, hay que hacer toda una serie de trámites para entrar en el, conseguir el permiso del Ministerio de Defensa, pero aún así, como efectivamente aquí ha habido una figura del voluntario independiente que ha tomado bastante protagonismo, sigue habiendo gente que intenta como organizar a estos voluntarios independientes y conseguir los permisos para que puedan acceder a los campos. De cualquier manera, eso ya va un poco en cada persona, ¿no? Yo personalmente no considero que haya que apoyar una idea de un campo militar para, o sea, que la persona que está en la puerta te diga que eso es zona militar y las personas que están dentro están siendo no protegidas a nivel internacional. Yo no considero que sea una buena fórmula y por lo tanto considero que no hay que apoyarla como concepto, no sé cómo decirlo, como a un nivel un poco más filosófico. Por supuesto que toda la gente que estamos aquí conocemos a la gente que estaba en Idomeni y sabemos en qué campo están, entonces hay una parte que te tira la emoción, pero hay otra parte en la que hay que pensar muy bien qué modelo de de gestión queremos para este tipo de situaciones que se dan, sobre todo teniendo en cuenta la negligencia, que yo creo que es evidente, en la que ha incurrido tanto Grecia como la Unión Europea. Yo, esto es muy cambiante. Yo vine a un proyecto de Idomeni y en 10 días me vi en la calle. Entonces tampoco soy yo quien para decirle a nadie qué es lo que tiene que... O sea, porque lo que yo pueda decir ahora, dentro de 3 días puede no tener valor y que no ponga ningún problema para entrar en los campos. Ahora mismo, a los voluntarios independientes no se les permite, se les pone muchas dificultades para la entrada en los campos. Yo creo que hay una parte muy importante que hay que hacer y que parece que se dice siempre y que la escuchamos como así de lejos, que es contar qué es lo que está pasando. O sea, yo tengo la sensación de que Idomeni ha desaparecido y hay un punto informativo que se corta ahí, pero es mucho peor los sitios a los que los están llevando. Yo jamás pensé que diría esto, pero Idomeni por lo menos era un lugar humano, era un lugar en el que se podía sentir que las personas se preocupaban por las personas. Ahora mismo eso ya no se da y creo que está habiendo muy poca información hacia dónde, o sea, es como Idomeni ha desaparecido y no hay nada después. Sí, hay algo después y es algo bastante horrible y creo que eso hay que denunciarlo y hay que conseguir presionar para que esas condiciones se cambien, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar estas personas ahí. Bueno, pues muchas gracias, Verónica. Como veis, estamos en Grecia, porque de fondo seguramente que se esté escuchando una conversación de un señor que está hablando por teléfono, por si hay alguien suspicaz y piensa que estamos haciendo esto desde algún estudio en algún sitio de nuestro país, pues no, estamos en Grecia y ahí queda reflejado. Muchas gracias, Verónica, por tu aportación. De nada, a vosotros por permitirme contar mi punto de vista particular sobre la situación que se da.